Todo mejor, quédate allá lejos. Lejos de los que piden pies en la tierra. Lejos del tic-tac, tic-tac del bus. Lejos de los cordones atados, los monstruos dormidos. Y contame, entre sueños, ¿qué ves? ¿Todo es tan azul? ¿Todo es tan ínfimo? A veces me parece sentir en el aire el sonido de tu recuerdo. Me gusta extrañarte y contar tus historias de cuando estabas acá. Alguna noche iré a visitarte. Pero por favor, no regreses de la luna. Je bois systématiquement. Les amis de ma femme, je bois systématiquement. Muy pero muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estás en Radionauta 106.3, esto es Por Favor No Regreses de la Luna, un nuevo programa lunático aquí desde el techo de Radionauta, pero no estoy sola, me acompaña el señor Tango. Hola Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. De repente empezaron a mirar atrás mío. No sabía lo que estaba sucediendo y me... Está entrando un nuevo integrante un poco del equipo. Claro, y era un perro que asomaba su hocico entrando aquí al estudio de Radionauta. Ya lo vamos a hacer hablar. No estamos nosotros dos. También está el loco Max ahí hablando del perro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo metí la pata ya de antemano porque me hice una pregunta a Rocío, Aire y yo hablando ahí. Así que ya arruiné el arranque de acá de Juli. Pero bueno, así que Rocío, buenas noches. Buenas noches, Max. Nadie arruina nada acá. Estamos todos para mejorar, en todo caso. Sí, pero yo no mejoro, man. Aprendo. No, acá, pero mejoramos meses, la noche. Venimos acá a mejorar del viernes a la noche. Estamos con la negrita del otro lado que te anima desde Facebook y desde todos los lugares posibles. Y el mato que controla todo lo que pasa y lo que no pasa. Todos los controles en manos del señor Mato, el perro. Aquí una gran familia en Radionauta. Vamos a estar haciéndote. Falta Mati. Falta el pelado que está rumbo a Tandil. Así que le mandamos un gran abrazo. Seguramente nos escuche por diferido mañana o pasado. Bien, ¿no? Y no dijimos por dónde nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com. O en el 106.3 a la antigua, a la clásica. Claro. Sintoniza, levanta la pata. Ya ni siquiera se sintoniza el dial con la rosquita, como en la... Sino ahora que, es todo digital. Sí, ahora es todo digital. Claro, le clavas en el teléfono. Aguante la antena con la papa y las agujas. La papa y... ¿Alguna vez hicieron antena con papa y agujas? Sí, yo sí. ¿En serio? ¿Y funciona? Sí, nunca lo probé. Yo la vez que lo intenté, realmente no me funcionó. Pero no tengo mucha paciencia para sintonizar tampoco la radio. Tampoco es que ves en HD, pero funciona, funciona. Obviamente. ¿Sí? Claro, se distorsiona un poco la imagen cada tanto, pero... Vamos a tener que hacer el intento. La verdad que nunca jugué a eso. La magia de la papa. La magia de la papa. Bueno, si estás un poquitito como más adelantado de la papa y de repente tenés Facebook, podés meterte a Por Favor No Regreses de la Luna, que es nuestra página de Facebook, poner me gusta, comentar algo, mandarnos un saludo, decir queremos escuchar tal tema, queremos conocer al loco Max, tenemos ganas de que Mato hable al aire y nos cuente algo. Todo es posible, simplemente tienen que comunicarse con nosotros, por favor no les hablen al Facebook, y ahí interactuamos, ¿no? Y hacemos como este ida y vuelta de la comunicación. Y en este ida y vuelta le mandamos un beso a Rorro, que está medio enfermucho, y le dedicamos parte del programa, porque él es parte del programa de la apertura. Sí, sus tic-tac nos acompañan siempre cada apertura. Y le mandamos un abrazo, estaba con anginas hoy, para que se recupere pronto, Rorro. Y vení al piso cuando quieras. ¿A quién más le dedicamos el programa? A las historietas. Sí. No sé muy bien por qué, pero a las historietas. Pero yo tampoco sabía, ahora me enteré acá que historietas, bueno, así que hablemos de eso. Acá las chicas mandan, no queda la menor duda. Hoy le dedicamos el programa, aparte, hay como muchas dedicaciones del programa de hoy. Una de ellas es para las historietas, porque vamos a tener de invitada a una compañera que trabaja en Krum, sí, que es una casa de historietas aquí en la ciudad de La Plata. Va a estar viniendo a charlar un poquitito sobre la tienda de historietas, entonces por eso es que pensábamos dedicarle el programa Las Historietas. Lo que pasa es que falta tan poquito para que se termine el año y que cerremos nuestro ciclo de Por Favor No Regreses de la Luna, que no nos dan los programas para dedicárselo a todo lo que lo queremos dedicar. Entonces va para Rorro, va para Las Historietas y va para el gran Charlie García, que cumplió años en la semana y que la vitrola cósmica. En la vitrola cósmica. Haciendo un repaso de su carrera, cumplió esta semana 62 años ya, así que hacemos un recorrido breve de su vida y obra, que ha dejado un legado más que interesante, ¿no? También esta semana fue el aniversario del nacimiento de Federico Moura. Se estrenó su película Imágenes Paganas. Pagadas, bueno. La entrada de que fuerte, pagarla. Jugado el nombre de Imágenes Pagadas. Fuerte. Pero la entrada hay que pagarla para ir al cine, ¿no? Yo todavía no la pagué. Esta semana voy a pagar la entrada y voy a ver la película. Porque tengo ganas de saber un poco sobre la figura de ese hombre tan clave en la historia de la música nacional. Muy bien. Y si querés saber qué hay detrás del espejo, no tenés que pagar nada. No hace falta ninguna entrada. Te quedás escuchando y hay un mundo mágico. ¿Qué hay? ¿Contrame haciendo un adelanto o algo, si se puede? Fantasía. Qué bueno. Es la palabra. Fantasía, bueno. Magia. Yo escucho fantasía y pienso en la historia sin fin. Ah, te sale la niña de adentro. La historia sin fin, qué peliculón. Es como la película fantástica para mí. Fue la primera que me marcó así como un mundo raro. Sí, bueno, hay una de Disney que se llama Fantasía, pero bueno, es de Disney. ¿Una de Disney que se llama Fantasía? ¿No? ¿Cuál? No me acuerdo. Debe tener a Mickey ahí tirando burbujita en el aire. Ah, como una de las primeras. Sí, que hace como otro. Sí. No. Esa que le ha lavado la cabeza a más de un niño. Tenés razón, tenemos una canción que ya podríamos ir escuchando. Ya podríamos ir arrancando el viernes musical. Charlie, yo no quiero volverme tan loco. Thank you. ojos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin. Yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchas más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No, mi amor, yo no quiero vivir paranoico. Chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el mentira. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. 2 y 1. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como 2 y 2 son 3. Ella llegó a mí y apenas la pude ver. Aprendí a disimular mi estupidez. Seguimos al aire en esta noche de luna, de Por Favor No Regreses de la Luna. A pesar de que se nubló un ratito, justo cuando veníamos para acá nos cayeron algunas gotitas. Pero acá acaba de llegar Ana de Krum, que nos dice que ya no llueve más. Así que fantástico, que no llueva. Nuestra informante del mundo exterior. Nuestra informante del mundo exterior nos estaría diciendo que no estaría lloviendo en este momento. En la luna tampoco. En la luna tampoco está lloviendo, pero aquí vamos a darle comienzo a la nueva edición de la Vitrola Cósmica. La Vitrola Cósmica del Loco Max. Qué presentación, gracias. Bueno, como decíamos recién, hablábamos hoy de Charly García, su homenaje por su cumpleaños número 62. Vamos un poco con su historia, cómo arranca él con la música. A los 4 años comenzó a jugar con un piano de juguete. De una cajita musical con forma de piano también salió una bailarina que daba vueltas mientras sonaba Torna Sorriento. la famosa canción No Sole Mío, ¿no? Y en ese momento él comienza a imitar la melodía con su piano, casi idénticamente. Lo cual a los padres se dan cuenta de que podía reproducir lo que escuchaba. Hacen un par de pruebas más y el tipo seguía en esa misma secuencia, ¿no? Su madre era productora de TV, por su casa pasaban grandes figuras de la música, del folclore, básicamente. Y una de esas tantas visitas, Juan Falú va a la casa, ¿no? Y cuando toca la guitarra, Charlie le dice, está desafinada, qué cuerda. Pero, ¿cuántos años tenía? Me perdí. Ahí tenía 9 años. Ya 9 años. A los 4 empezó a tocar el piano por su cuenta, solo. Sacando ese sonido de la canción Torna Sorrente. A los 9, cuando Falú va a su casa, le dice, está desafinada la cuerda, el mi. Sí. Y dice, se fija, sí, tenés razón, le dice, sorprendido. Le tapan los ojos con un pañuelo. A los 9 años creo que dio también el primer... Se recibe a los 12 años de profesor. Pero el primer concierto en el conservatorio. Tenía 9 años, 9, creo. 9, sí, o 10. Que no llegaba, no llegaba a los pedales. Sí. Está la fotito ahí con estirando las patitas. En ese momento hacen la... Para ver si era suerte o no. Le tapan los ojos y cada nota que tocaba, Falú la iba adivinando. Ya se dieron cuenta que el tipo tenía oído absoluto. Hay un problema que él tiene manchas en la piel, que es el vitiligo. Eso se debe a cuando sus padres se van de viaje a Europa. Por 3 meses él transforma esos nervios, esa angustia en esa enfermedad. El vitiligo lo adquiere a los 12 años de edad, que es cuando se recibe de profesor de solfeo y ahí escucha por primera vez a los Beatles. Y ahí como que cambia su visión de la música. Venía de una cosa muy estricta de Bach, Beethoven y compañía. Y pasa lo que era más el rock and roll, lo cual... Nene. Y lo vuelca hacia la música que él verdaderamente empezó a sentir, ¿no? En el colegio de maestros El Teno, mientras tocaba el piano en un recreo, llega un chico atraído por su sonido y se pide a Nito Mestre. Y arma Sui Generis. Previo a eso, para entrar a Sui Generis con Nito, él pasa por el colegio militar. Intentó miles de cosas para poder zafar, consumir pastillas, declararse enfermo del corazón, no hubo caso. La madre enviaba cartas, no había vuelta. Y ya en un acto desesperante lo que hace es le sacaron muerto por el patio para pasear. ¿Cómo que hace? Saca un muerto del colegio militar. No sabía esa anécdota. Lo lleva por el patio del lugar. Para hacerse el loco. Claro, entonces estoy acá con mi amigo, me das dos mates, o sea, dos gaseosas, no me acuerdo qué le pidió. Y en ese momento ya lo declaran insano mental. Y por eso termina zafando de la colimba, ¿no? Peculiar manera de zafar de la colimba. Y tirando después un par de canciones al respecto. Sí, totalmente. Uh-huh. Ahora vamos a llegar también a esa parte justamente. Cómo no te adelantes. Escapa no te adelantes. De la colimba y demás cuestiones. Bueno, Sui Generis, cuando lo forma, edita el disco Vida. Vende 80.000 copias. Llega el éxito de manera inmediata, Buenos Aires Rock, Estadios, Confesiones de Invierno, y para poner punto final, el disco Instituciones, que es lo más político de la banda, en el cual rompen con la estructura que era más acústica, y pasa una cosa más experimental, sintetizadores, y cantaba lo que en ese momento pasaba en el país. Era la visión de los pibes en esas letras. Ahí estaba resumido todo lo que era en ese momento. En un viaje a Uruguay, justamente con Sui Generis, toda la banda cae detenida, y son llevados a un cuartel donde les muestran las fotos de los tupamaros que estaban desaparecidos. Y les decían, él hizo desaparecer a tal, él a tal, él a tal. ¿Quién hizo esta canción? Que era Botas Locas. Que tenían una grabación en vivo, que se escuchaba claro, medio mal. Claro, claro. Entonces dice, yo toco la batería, yo el bajo, yo la hice, Charlie García. Y justamente en esa grabación que tenían de ese show, que se escuchaba muy mal, él dice... Si ellos son la patria, yo me juego entero. Yo soy extranjero. Dice para los milicos, para poder zafar. Con realidad es que yo soy extranjero. Entonces cuando el tipo le canta eso, me la juego entero, dice, bueno, acá no hay nada de malo, dice en esto. O sea, ya está, quedan todos libres. Ya venía con un cansancio de lo musical con esta banda y en el 75 se para Sui Generis. Hace 2 shows en Luna Park a lleno total. Y a partir de ese momento, junto con Moro, Basterrica, Fernández y Cutaya, forma la máquina de hacer pájaros. Ensayaban 6 horas por día en un galpón de la casa de un amigo y dejan dos discos que son claves en la vanguardia de la música argentina, lo que fue la etapa más progresiva en el país, que estaba también en ese momento Crucis, y que marcó la punta de lanza con La Máquina de Hacer Pájaros en esa tendencia musical, ¿no? Desarma La Máquina de Hacer Pájaros a los 2 años y medio, casi 3. Un inquieto de las bandas bárbaro. Sí, y aparte, a la vez era como que todo el tiempo un éxito. Pero era una revolución, o sea, para el momento adquirir esos conocimientos, ir en búsqueda de más y qué sé yo, estaba bueno. Una época muy explosiva en todo sentido de la palabra, desde lo represivo, desde lo que te llegaba de afuera, las lecturas ocultas, la música y demás, una forma de resistencia también para el momento que se vivía, ¿no? Así él también lo definía. Cuando desarma La Máquina, va en búsqueda de David León. Y con la plata que juntan en el Festival del Amor, se van a Brasil. Lo llaman Oscar Moro, La Máquina de Hacer Pájaros, y batero también en su momento de Los Gatos, y después fue de Riff. Y van a buscar a un pibe de 20 años que llamaba... Era un machito que nadie conocía claro, mucho. Claro, pero que era talentoso con lo que hacía, que ese pibe era Pedro Aznar, ¿no? Cuando lo ve charlar en vivo, dicen, es casi mejor que yo, dice... Se lo llevan para Brasil, arman Serú Girán y bueno, el primer disco no es recibido por la prensa, no, el mensaje no es entendido, una cosa muy, muy orquestada, avanzada para lo que venía haciendo en ese momento la música a nivel general, ¿no? Ya el segundo disco, que es La Gracia de las Capitales, marca un cambio en la música, que es la etapa de la revista Gente que reproduce, y las pasadas hablamos en el programa, que estoy haciendo un poco de memoria, me acuerdo de eso, y... Bueno, después viene Ayer por mi Argentina y Peperina. En ese periodo, Obras era el lugar de referencia de la banda, shows constantes, y hay una historia de un recital en el cual un policía intenta llevarse a una chica detenida y Charlie para el show y dice, somos 5.000 contra uno, le dice. Entonces el tipo se tiene que ir del show y ya está. ¿Cuándo sucede eso? Año 81 en Obras. Bien, previa todavía a la dictadura. Claro. Al tiempo se para Serú Girán, a los meses en realidad también se... no sé, un hartazgo, una búsqueda nueva desde lo musical, y se vuelca como solista. El primer show que hacen lo hacen en la cancha de Ferro ante 25.000 personas, de está yendo de la cama al living, y hay himnos como Inconsciente Colectivo, Yo no quiero volverme tan loco, y el show de ese año, bueno, el cierre fue con No Bombardeé en Buenos Aires, y la estructura que hizo para ese show fue derrumbada, digamos, con una utilería de proyectiles para cerrar la noche, digamos. Una imagen re fuerte, chabón. Sí, que aparte lo tenían pensado como que iban a venir los cohetes, lo tenían todo pensado y te salieron corriendo del escenario. Sí, está el video de Joe ese ahí dando vueltas por internet y se ve como el escenario se viene de repente abajo y queda nadie a la deriva, los músicos tocando, aguantando como pudieran. Pero bueno, era la vanguardia. Claro. Era el primer recital en un estadio de fútbol, sí. Y encima con alto cierre. También igualmente había pasado a hacerlo por la Rural, en su momento había metido 80.000 personas en la Rural, si bien eso no fue un estadio, pero fue la Rural. El Nevato con plena dictadura, era como chocante, ¿no? Un lugar que estaba manejado por los milicos, meterse adentro. Bueno, pero también en la época de los milicos, 80.000 personas juntas. Sí, sí, sí, representaba algo, ¿no? Hay un mensaje ahí. Al año siguiente, 83, viene Clis Modernos, es el cambio por ahí más de lo musical, se pasa más a lo pop, digamos. Dijo que éramos Estados Unidos, en el cual, estando por las calles de Estados Unidos, encuentra una pared, llama la atención esa frase que ve, Modern Clicks, y la lleva al disco. Y el cierre de esta trilogía se da con Piano Bar, es el cierre de esa etapa por ahí. Son 3 discos que forman quizás un ente, es la punta de lanza en lo que fue García como compositor, que de hecho esos temas hoy son de los más populares en su repertorio, de esos discos. No. Sí, hay algunos que dicen que ahí está el auge de la carrera de Charlie. Yo lo agarré más tarde por una cuestión generacional y le banco la otra etapa, pero yo entré quienes dicen que ahí estaba su mejor etapa. Yo entré como un disco, voy a escucharlo, con demasiado ego, antes no le daba bola. Así que, pero esta etapa creo que es la mejor, o sea, escuchar los temas y... La Hija de la Lágrima, también. Discazo. Ese disco me costó igual asumirlo a mí de entrada, me costaba. Después lo supe querer y apreciar. Después, bueno, en el 85 graba con Aznar el disco Tango, y edita parte de Religión, donde graba con Spinetta Rezo por Vos. Es parte del Festival de Amnistía Internacional en el 88 con León Gieco, Sprinting, Sting. En Filosofía Barata, el disco de 1990, hay un juicio a los símbolos patrios, el cual él sortea y graba el himno nacional argentino, una versión rockera, digamos. A mí igual no me... que fue recontracriticada también. Yo me acuerdo que estaba en la primaria y era todo un debate si se pasaba esa versión o no, sí. Sí, igual a mí no me gusta mucho esa versión, prefiero ver más a la del vivo, pero no me... Y es la que se pasa, ¿no? Ahora a las 12 no se pasa esa en la tele, ponele. Depende la en la tele no sé, en la radio no, la depende no. La radio. Ah, bien. Sí, creo que te la pasa alguna radio, pero más que nada alguna radio rockera te la pasa. Otras no. Otras te pasan, no sé, ponele la versión de Jairo, es un embole. Pero es verdad, a mí me pasa la de Jairo, loco. ¿Por qué se pasa? Nada que ver, ¿no? ¿Pero por qué se pasa el himno a las 12? Porque ahora creo que es una ley que hay, a las 12 va el himno en todas las radios. Honor y patria y ya. Claro, no sé. Qué, nosotros qué ley, no bueno. Pasamos el himno a las 12. ¿Sí? Ah, dicen que sí. Sí, dice que sí. A las 12 nos vamos de acá cantándolo. Claro, las van a ver en el pecho y vamos. Siempre todos cerramos cantando. Con el himno, Juli. Bueno, perdón. No, está no, bien. No, está no. Bueno, sí, está bueno. En el 92 se produce el reencuentro con Serú Girán, después de más de 10 años. Gira, dos River llenos, primera banda que toca en River en toda la historia. Y al toque llega la separación nuevamente. Ya empecé a echarle con la etapa de excesos, internaciones. La etapa por ahí más caótica de su carrera, ¿no? Creo que si defino cada etapa sería... Sui sería la voz de los pibes en ese momento. La máquina sería la vanguardia. Serú sería una luz en la oscuridad. Charlie sería por ahí, o sea, lo que fue la revolución en los 80. Y después fue el descontrol total, el ser un humor al mango, ¿no? Y sí, era... Los excesos. Llevar el concepto a su vida. Pero porque... creo que cada etapa marcó... Puede definirse de una manera en lo musical de Charlie García. ¿Hay alguna etapa que no te guste? Sería la pregunta. Y por ahí, a veces me cuesta un poco la máquina de hacer pájaros. No es que no me guste, pero por ahí me cuesta escucharlo a veces. Esta etapa de 60 por 60. No, bueno, lo último y... Ahora es como que ya tiene que renovarse, ¿viste? A mí me encantó de entrar ahora ya. Oh, renovarse ya está. ¿Cuántos años cumplió? 62. Pero ya tiene... Está, a ver... Viene con renovarse a los 62. Años. No, bueno, tocar no, en el pero... Colón es un buen paso para sí, la renovación. El show igual al que viene sí, haciendo el año pasado, no renovó mucho, ¿me entendés? El show que viene haciendo de orquesta fue muy parecido al que hizo a nivel general. Claro. Yo lo fui a ver el año pasado 4 veces con este show y dije la Colón es como que por ahí me... Era sí. Muy caro además, ¿no? Pasa y que... antes de sacar Kill Hill venía con un repertorio bastante similar también, que era repaso de sus éxitos todo el tiempo. Y venía también con mucho cover, mucho cover. La mitad de un disco eran covers últimamente. Pero bueno, está bueno eso por ahí de él que los temas los apropia de todas maneras, saca ese lado bueno. Encontrás versiones buenas y versiones flojas, pero generalmente hay buenas versiones. Y el tema original de Influencia, que se llama Influenza... Sí. El de Toto Rangel. Sí, está mucho mejor la de Charlie. Autobiográfico. Ahí se define cómo es él. Mil veces mejor sí. La de Charlie. Pasa que a veces se le exige a Charlie como si no fuera una persona. O sea, es como que bueno, todo bien, qué sé yo. También a uno le puede costar reinventarse o puede tener. Estar concentrado en otra cosa, no sé. Sí, aparte, ya no, está, vale. ya dio tanto, tanta música que como. Sí, es verdad. Es verdad eso, uno exige por ir desde no sé qué punto, pero bueno, ya tiene toda la vida, ya laburó, ya está. Y ya pero obra, también él se puso encima. Mucho en esa situación de yo soy Charlie García. Sí, bueno. No sé, bueno, no justifica, edad, no justifica ahora que... Ahora está más tranquilo, así que ya no dices eso, ahora está más sedado, así que eso no, ya está más rescatado. Hay otro tipo de sexos. Bueno, con el tema justamente, le preguntaban periodistas en el lugar sobre el tema de los excesos y él decía que... Le preguntaba si no le daba miedo vivir así, ¿no? Y él dice que él que no, que esa era parte de la religión. Estaba como asumido, ¿no? Que y eso iba con él, el exceso. Si hay tiene... una entrevista, perdón sí, que te interrumpo. Sí, hay una entrevista que le hacen en La Mano, en la revista de Pettinato, que le preguntan si tiene pensado dejar las drogas o cuál es su relación. Y dice, ahora que todos están diciendo que la dejaron, la había dejado Calamaro, la había dejado Sabina, la había dejado Fito Páez. Dice, yo recién empiezo. ¿Viste cuando dice la de Sabina? ¿Cómo lo viste? Te eché mierda, dejó la droga, dice. El cachivache. En un momento él decía, ¿no? Si me interno o me tiño el pelo, soy tapa de todos los diarios. Si me dieran la mitad de ese espacio, cada vez que saco un disco, vendería millones. Y es verdad, ¿no? Venía. En ese momento yo me acuerdo cuando se tenía el Rubio en La Hija del Lágrima, fue un furor en los medios de comunicación, pero por eso no por el disco que sacó en realidad. Que fue un discazo. Hoy yo lo escucho y es un disco que... Creo que fue un disco conceptual en su carrera, La Hija de la Lágrima. Y él lo definía como una ópera y la crítica decía es lo menos parecido a una ópera que puede haber, pero si lo escuchás con atención, ahí está. Sí, sí, sí. Y la Epumer que lo defendía a full todo el tiempo. Después viene el disco Say No More. La historia ahí viene cuando él está viendo la película Hell de los Beatles y saca McCartney a una chica a bailar, una chica hindú, y siempre le decía Say No More, Say No More. Y entonces él tomó esa frase y llevó ese concepto y esa al disco, ¿no? Después vino Alta Fidelidad con Mercedes Sosa en el 97, un disco por ahí medio cuestionado porque Mercedes ponía el contexto de Charly García, se perdía, iba a las grabaciones. Como quien dijo que fue muy muy forzado, costó mucho editarlo. Y el material está bueno, el resultado final quedó bueno. Pero a La Negra le costó, ya estaba como cansada en un momento, pensó colgar el proyecto. No estaba para esos trotes de La Negra. No, ya estaba viejita, pobre. Pero era una de las pocas que lo bancaba, lo llevaba a cantar a Cosquín y siempre salía en su defensa en todos lados. Así que hayan grabado un disco juntos me parece que es un mérito, ¿no? Después vino justamente el disco Demasiado, cuando yo empecé a escuchar Charly García, me llegó por ese lado, que era la banda por ahí, que tuvo más power en ese tiempo, era la banda... Les faltaba ensayo, mucho laburo en vivo, pero tenía sangre por ahí, que estaba Murray en bajo, Serra en batería, Spumer, Gabriel Sai en percusión, era una banda que tenía para dar más, pero que al tiempo la cambia por los chilenos, que siguen tocando con ellos, los dos años la cambia. Hubo un incidente en el año 2000, cuando se tira de la pileta en Mendoza, un noveno piso. Había una conferencia de prensa de un político en un hotel que estaba pegado. Y el tipo, cuando se tira, pasa por esa ventana justo. Y toda la prensa sale a ver qué había pasado con Charly García. Dice, no, me tiré, dice, hice la prueba. Primero tiró un muñeco inflable. Y veo cómo planeaba. Se calculó en base a eso el peso según él y la velocidad y se tiró. No. Y decía, lo justificaba diciendo, yo cuando era chico ponía la escalera al lado de la pileta y me tiraba desde arriba. Te estás tirando un noveno piso, lo estás comparando con una escalera al lado de la pileta. Le pregunta al pibe que estaba ahí, ¿la pileta cuánto tiene de profundidad? 3 metros. Se estaba llenando, le faltaba todavía, estaba llena. Ponele, tenía 1 metro de agua nada más. El tipo se tiró igual. No midió, o sea, no. Cuando le dijo, ¿tiene tanto de agua? Eso así, se mandó. Y es muy divertido ver cómo cae. Sí, muy divertido. ¿Y cómo lo engancharon justo cayendo? Siempre me pregunto lo mismo. Es que justo estaba hablando un político y estaba la ventana pegada a la entonces él pasa por atrás la cámara del político. ¿Entendés? Se ve ahí y nada, sale toda la prensa atrás de él justamente por eso. Salió redonda, salió para difusión y todo. Bueno, hubo una reunión después pequeña del año 2001 de los Sillenes que fue muy efímera. También un disco estudio, un disco en vivo. Yo hago en la cancha de Boca y después. Se separa nuevamente, después viene Influencia y Rock and Roll Show. Al año 2008, nuevamente Mendoza tiene su escándalo final, que es cuando es detenido en un hotel porque está haciendo destrozos y queda internado en un neuropsiquiátrico por excesos y demás. Esa etapa, si lo miraban, lo veías ahí en la tele, cuando se lo llevan internado, estaba atado, amordazado, era un palo de escoba, el tipo puteando... Me acuerdo que decía, vos sos el diablo, le decía uno. ¡Fascista! ¡Fascista! Le decía al otro. Puto, viste, así. Estaba, bueno, fue una etapa... Ido. Sí, mal. Estaba sin un mango, inclusive. O sea, el tipo no tenía un peso. O sea, un tipo que tuvo todo estaba sin un peso. Estaba partido, quebrado económicamente. Dicen que en las últimas giras se las había pagado todas. Él le había pagado a todos los técnicos. Él se había fundido la grabación del disco... que viajó a Nueva York para grabarlo y todo, y las discográficas que no se lo querían sacar. Bueno, Kill Hill, claro, pero hasta 2013 lo saca Amy, las discográficas, se los dicta. Pero yo no sabía eso, yo sé que tocaban bares para 20 personas, ya estaba al horno, o sea, sí, a ver ni Magoya, porque era para ir a ver un tipo que. Nada. Sí, Sí, que capaz a los 5 minutos se levantaba y se iba porque le pintó. También. Pero era parte del show. Yo lo bancaba en ese sentido. Como que, o sea, no era el show de una banda, sino que era como una performance. ¿Entendés? El tipo se aparecía y era Charly García. Que te bardeaba, que por ahí tocaba un tema, por ahí decía Say No More y se iba. Era como una... Sí, por la entrada siempre se te dolía, ¿viste? Say No More y se iba, así en mango. Yo no iba a verlo antes porque la entrada es gratis. Eso, claro, la salida vemos. Ese es el tema. Sí, en las entradas ya te avisaban de antemano, sí. No se devuelve... Claro, lo que sea que quiera hacer Charly, sorry, si no te gusta. Si tocaba más de 15, la entrada no se devolvía. Más de 15 minutos. No. Entonces era rogar así que el tipo tocara para que... Y yo me acuerdo, una vez estuve a punto y dije, no, mejor no, descarto. Dije, había tocado, me acuerdo, en la Polideportiva de Gimnasia en 2004. Fue una flaca, me dice, tocó 3 horas y media, ¿por qué no fuiste? Y bueno, ese día estaba loco de buen humor y tocó 3 horas y media. Pero te puede haber pasado que fuiste al Cosquín y se calentó y te pasó, dejó ahí, todo, claro. Micrófonos y se fue, y tocó 20 minutos. Claro. Bueno, y cuando cae internado, lo recupera Paleta Ortega, la persona por ahí más... Menos imaginada en la historia de la música, ¿no? Que lo recupera él, ¿no? Lo lleva a la quinta en Luján, vuelve ahí con un show en vivo de 7 temas, así medio esporádico, y vuelve definitivamente con un show en Vélez en el año 2009, un show bajo la lluvia, que ese fue su regreso, digamos, triunfal, ¿no? Y ese lo vio el Pela, ¿no? Sí, siempre cuenta que lo vio con su papá. Yo fui a Vélez desde el campo, estaba el campo VIP. Yo y el campo de los pobres era muy triste, estabas a la mitad del campo saltando, haciendo pogo y los del campo VIP estaban 50 metros más adelante. Ni nada, fue un ambiente, no hubo pantallas, nada, no había pantalla. Y yo también estaba puesta en medio de la cancha. Antes de Vélez había querido ir a verlo a Luján, que tocó media hora. Sí, bueno, y no llegué. Imposible. No llegué. Igual eso, bueno, tocó porque estaba ahí arrancando, está bien, fueron 7 temas. Sí, fue como para mostrarlo, miren, está vivo. Claro. Por lo menos es una se mueve. Está trinchado ahí. Sí, y bueno, el cierre de esta historia es cuando el mes pasado debutan en el Colón, en septiembre, con su espectáculo de Líneas Paralelas. Sí, yo tenía para compartir un pedacito muy chiquito de una nota que salió en el suplemento Radar en septiembre, unos días antes del Colón, donde el periodista le pregunta, ¿por qué no te interesa el rock? El rock que se hace acá me parece una garcha atómica. Yo no te hablo de música, te hablo de ideología. No tiene ideología, y no me refiero a peronistas o comunistas, me refiero a otra cosa. Yo le dije pelotuda a la nata cuando nadie le decía nada. Y ahora, cuando le faltan varias materias para recibirse de Tinelli, cualquier gil lo critica. Yo no quiero llenar el color de rockeros o de punks. Quiero que la música cumpla la función que tiene que cumplir. Y no es incendiar un boliche con bengalas, que no es manifestarse como en una cancha de fútbol, que no es que la banda siga a la gente. ¿Y cuál es la función de la música? La música sirve para curar. Sí, muy claro, muy... Todo lo que dijo está, pero... Lo amamos. Perfecto. Lo amamos, no, Charly García. Sé que nos estás escuchando. Seguro que nos está escuchando. Sí, sí. Yo le dije que nos escuchara y me dijo que sí, que nos iba a escuchar. Así que... Nada, le mandé un mensajito de texto y... ¡Escuchanos, loco! Bueno, esto ha sido la vitrola cósmica del día de hoy, con este programa dedicado al gran Charly García, sus 62 años de vida. Gracias por tus 62 años de vida, queridísimo Charly. Y nos vamos a una tandita musical, escuchando ¿Qué Loco Max? Del DVD 50 aniversario, con su hijo Migue, El Karma de Vivir al Sur. Un momento heavy. Vení, Migue. Ser feliz, vas a matarme con tu forma de ser. Me vas a hacer reír, vas a matarme con tu forma de ser. No voy a desistir, aunque me digan que todo es tan iluso. No voy a desistir, aunque me digan que ya no hay nada más. Me vas a hacer.

de relación de dependencia, como ajá, comercios y cosas que no nos gustaban. Y ahora estamos como en un sueño, una cosa así, como está buenísimo. Es muy divertido. Pero aparte reciben muchos fanáticos de historietas. Sí. Se generan así expectativas porque llegue el próximo número. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En realidad tenemos como un par de clientes así, o que ya son como amigos que vienen, que les sabemos que llevan, se los separamos. Es como que ese concepto también de almacén está bueno, es medio real, porque hay algunos que vienen tres veces por semana, ponele. Tres como, veces, ¿no? Por sí, semana, como, a ver qué hay de nuevo. No, ya saben lo que hay, pero vienen a llevar otra cosa porque ya terminaron lo que leyeron y vuelven. Y es medio así, como esa es la dinámica. ¿Y qué consume la gente? ¿Qué te dan básicamente? ¿Cómo es el tema de...? No, es que de todo. Están, los que vienen siempre son los fans de superhéroes, Marvel y DC, Batman, Superman, Los Vengadores. Como, esos son como los que vienen fijos, que sabes que van a venir por lo menos una vez por semana vienen, y si pueden más, vienen. Y después está el que le interesa más la novela gráfica europea, o el que consume a Liniers, a Mont, a Gustavo Sala. Como hay también todo un mercado nacional que por ahí no es tan conocido, pero está buenísimo también. Es como, se me hace acordar, ¿viste? Los Simpsons, el gordo que tiene el yo vendría a ser el gordo enojado. Ahí el que echa a los niños. Le faltan 10 pesos, andate. Andate. Claro, pero no, esto, sobre todo esto de la gente que es fanática y que va y que ya sabe que se va a encontrar con algo y lo va siguiendo y, no sé, me imagino. A gente que se pone, que lo descubre, que pasan por la vida y como vos los ves ahí que se vuelven como y entran, gente que agradece como gracias por poner esto acá, como está buenísimo. Sí, claro, sí. Porque son como muy fieles, aparte son, entra como en un lugar de culto la historieta. Claro, sí, totalmente. ¿Hace cuánto que está Krum? Y todavía no hace un año. Abrimos el 17 de diciembre del año pasado y nada, estamos ahí, estamos como aprendiendo también nosotros a manejarnos. Pero está buenísimo, sí. Así que hay de todo, digamos, de todo para comprar, pero además de los libros y de las historietas, también se organizan encuentros y se invita dibujantes, ¿no? Sí, nosotros el plan que tuvimos de cuando empezó toda la idea, dijimos, bueno, hagamos una presentación de un dibujante por lo menos una vez por mes o lo que sea. Y empezamos más o menos en febrero del año pasado, empezamos a traer a distintos historietistas argentinos, que hacen una charla, después firma de libros y se quedan ahí con la gente. Y está re bueno lo que pasa. Cada vez va más gente, o incluso trae, qué sé yo, vino, no sé, Tute, que tiene su público, que es como el rockstar. Después de Liniers, es como lleno de chicas, así. No. Después viene, no sé, Gustavo Sala, que venía así que todos los rockeros, después Julieta Rocky también, una chica que hace Ofelia, que tiene, todas las chicas la siguen también, como que se siente identificada. ¿Cuál como, es Ofelia? Ofelia es una que sale en Facebook. Sí, es que muy conocida por Facebook. Es muy de un dibujito chica, de una nena con reflexiones ilustradas. Es como muy muy de las chicas, así. ¿Cuál es Brunancio? Yo pregunto porque no sé. Brunancio es más re, pero no sé si tiene libro todavía Brunancio, pero creo que ya en cualquier momento lo editan porque está full, sí, está buenísimo. Full. En Facebook sí, sí, sí. A full. Sí, eso justo hablábamos antes de entrar, es como que estamos mezclando todo, pero antes de entrar al aire hablábamos de que la historieta esa, de la de Superman, la de los superhéroes y demás, está, digamos, y están los seguidores de esas historietas, pero también está este nuevo humor gráfico que está circulando todo el tiempo en redes sociales, que es otra cosa, pero que, digamos, que también sí, viene también, como con el mismo espíritu. Hay como cosas que siempre existieron, que ahora con las redes sociales, claro, por ahí tiene otro alcance. Y además hay toda una nueva generación y de chicos que se mueven. También está acá en la plaza lleno de chicos que hacen cosas buenísimas, que hacen fanzines, que los dejan allá en el local, los dejan para que se los lleven gratis. Y está buenísimo lo que hacen. Muchas editoriales autogestionadas. En realidad hay como todo un universo que por ahí no es tan conocido, que también nosotros era lo que queríamos tener. Qué sé yo, hay una editorial que se llama Cordobesa, que se llama Llanto de Mudo, que tiene cantidad de títulos y de cosas increíbles, todos autores argentinos de ahora, y por ahí no están conocidos, o gente que le gusta mucho va a buscar eso específicamente también, es como, es todo un mundito. O sea que tienen todo un público re diverso. Sí, sí, sí, no es que yo te puedo identificar así de manera cerrada al público, no. Es más, también, yo estoy segura que si van cualquiera de ustedes se encuentran una historieta que les va a gustar, como no es hay para elegir, hay tanta variedad que seguro hay algo que les gusta. Sí, las edades también. Sí, sí, van nenitos y van gente que, hombres grandes que en su momento habían seguido como todo un superhéroe y pues se vuelven a encontrar como con el local de historietas y entran y empezaron a venir una vez y bueno, me voy a llevar esto para probar y ya está. Se perdieron ahí adentro. Pero son grandes, sí, sí, sí. Nos contabas de los invitados, digamos, y que la gente que viene, no sé, viene Gustavo Sala, ¿se suelen hacer estos encuentros en otros lugares? ¿O? Es medio raro. Es medio raro. Es medio raro. Y por eso también creo que ellos vienen y se prestan con toda la buena onda, pero porque no sé si siempre tienen el espacio para hacerlo. No es que por ahí cuando sacan un libro, sí, específicamente, hacen una presentación del libro. O en las ferias del libro, sí, claro. Están, vos sabés que están ahí firmando. Pero es como más solemne, de la flor. Más solemne, claro, ¿no? La presentación cosa, sí. De un libro, qué sé yo. Como que ya vos me decís la presentación del libro y yo ya te aburriste. Claro, ya me aburrí antes de llegar. O se me aparece en la cabeza algo como más solemne. Como claro, más... No. Esto es una charla que incluso... siempre va alguien a moderarla, alguien que sepa más o menos de historietas, claro. Que inicia la charla, después charla con la gente y después es la firma del libro, que es un dibujante dibujando, o sea, no es una firma tampoco, es que te haga un dibujo en tu libro y está buenísimo, claro. Está muy bueno. ¿Y ya sabemos quién va a estar por venir a Krum? Sí, en realidad no tenemos bien el orden. Viene Gustavo Sala, sí, el 25 estamos con Gustavo Sala en Ciudad Alterna, como presentando lo que importa hasta acá. Y va a haber muestra de originales y nosotros, en un stand. Después, el 16, Fabián Salazar presenta uno que se llama Esto no es serio, que es nuevo. Estamos viendo si vuelve a venir Tute, queremos que vuelva a venir porque saca Trifonio y Baldomero, que es un librito nuevo, y un par de nombres más, pero no sabemos bien el orden, así que para diciembre también, sí, es que somos como un espacio que ellos mismos ahora como aprovechan, así que las editoriales también nos escriben para ver si pueden venir y está, así que ya tenemos como la agenda. Buenísimo. Por suerte. Sí, sí. Van generando un diálogo nuevo. Sí, sí, sí. ¿Y la idea, los planes son seguir ahí, seguir creciendo, digamos, después de este año tan...? Sí, no, es que lo que pasó este año fue como para más de lo que nosotros esperábamos. En realidad no sabes bien qué esperábamos. Uh-huh. No, era medio como un salto al vacío. No teníamos nada. Nosotros no teníamos experiencia. ¿Y por qué se les ocurrió empezar con...? Fue una inconsciencia total. Yo creo que funcionó también por... En diciembre, verano. Claro, agarramos los últimos días de diciembre, las fiestas, qué sé yo. Enero y febrero. Y en febrero dijimos, hagamos la primera presentación para que venga alguien. No era como... Nos queríamos morir los dos, así como... Nos miraban entre nosotros, empezamos a cerrar a la hora de la siesta, ¿viste? Ya estábamos, nos rendimos antes de empezar. Después dijimos, basta. Y de repente vino uno, el mes siguiente vino otro, y la gente se empezó a enterar y empezaron a venir y ahora como que ya estábamos en el baile, pero medio como también sin darnos cuenta. Yo creo que funcionó así. ¿Pero medio... por qué? ¿Por qué historietas? ¿Por qué? ¿Porque les gustaban las historietas? Sí, porque nos gustaba. Sí, un nicho en el mercado no vimos, en realidad. Fue como... hicieron un análisis de mercado. Acá falta una casa de historietas. Sí, no, sí. Fue como una inconsciencia total, total. Que todo el mundo decía, qué bueno, como qué buena idea. Y vos veías que miraban para abajo como diciendo... Se van a cagar. Pobrecitos. Tontos. Sí, me acuerdo que mi mamá decía, pero no dejes el trabajo. Porque... Fíjate lo que vas a hacer. Fíjate lo que vas a hacer, pensalo. Yo, qué sé yo. Por suerte salió más o menos bien. Pero sí, creo que es eso, esa suerte de las cosas que se hacen medio sí, inconsciente. Sí, tirarse a la pileta y dejar, no sí, sé, sí, yo sentir. No, si ahora funcionó y te lo puedo explicar así, en el momento no sabíamos ni lo que estábamos haciendo, claramente era... Si hubiésemos sabido, poníamos, no sé, una casa de remises, no sé. Si hubiésemos investigado, poníamos otra cosa, seguro. Pero no, fue puro corazón. ¿Y cuál es la historieta más rara que tiene, no? La rareza, sí. Lo más exótico. Qué pregunta. ¿En qué sentido? ¿Como difícil de conseguir o que o sea...? Difícil de conseguir o que sea, no sé, muy rara porque el tema que habla es raro. O que viene de Japón, no sé, algo. No, a ver, ¿qué puede ser? No es rara, no sé si es rara, pero hay una que es como... A mí, yo cuando salió, me llamó la atención, es Superman Hijo Rojo, que es una como un Superman comunista. Superman Hijo Rojo. Hijo Rojo. Se llama así, y no sabes cómo se vende. Como que hubiese pasado si en vez de caer en Estados Unidos, caía en Rusia, ponele. Y es un Superman comunista, ¡ay, por favor, qué buena! Vamos ahora, no sabemos. No, ¡Abrilla! Qué divertido. Es muy bueno, sí. ¿Y qué hace vende? Superman ahí? Salva del capitalismo. Lucha contra el capital. Lucha recupera capital. Fábricas. No. Es muy bueno. Después lo tienen que leer porque les va a gustar. Y se lo llevan un montón, aparte. Es como un hit el Superman. ¿Tenés un hijo rojo? ¿Tenés un vienen ahí como corriendo? ¿Pero es Argentina? No. Eso las de... Las de superhéroes, ninguna es argentina. O sea, sí hay ediciones nacionales, claro, pero de historias. Claro. ¿No hay superhéroes argentinos? ¿Historietas de superhéroes argentinos? No, tanto. Sí, algunas. Déjamelo que... Yo también estaba acá, una parecida no me sale. Te averiguo. Acá la mente, yo me acuerdo. Yo también tengo la... ¿Por qué será así? Es como que... Era, es como animal que urbano, el... creo. Hace unos animal días. Urbano, ahí está. Animal urbano, bien. Sí. Está, ese es un superhéroe argentino. Pero no porque, o sea, ahí, como que por no ahí es más del humor gráfico, lo claro. Nacional. Y como que el superhéroe es más yankee, ¿no? Claro. Así como... Porque tiene una película de Hollywood atrás que lo respalda. Claro. Hay otro mercado también. Hay ahí como un trabajo. Hay un montón más de fino. Muñequitos. Sí. Después te sale la magnífica, la cajita feliz con el superhéroe, ¿no? Toda la perolata. Sí, igual los superhéroes de Marvel, los más conocidos, fueron hechos por judíos exiliados en la época del nazismo. ¿En serio? ¿Sabías? Sí, no, viene no sabría contártelo muy bien, pero no, son judíos, los nombres están cambiados. Mirá vos. Son muy parecidos a los nombres originales alemanes y... Por lo general, la primera historieta de Superman pelea contra los nazis. Y está tratando de matar a Hitler. Mirá. Y viene todo por ese lado de la batalla cultural que tuvo Estados Unidos con todos los países del mundo. Arrancó por ahí. Mirá, no sabía. Dato nada. De color. Dato contra, de color. Pelear contra el mismísimo mal. Esa. Claro, o sea, oposición. Es como ahora con los terroristas, ¿viste? Esos son el mal y hay que pelear contra esos. Yo creo que si ahora generan un superhéroe nuevo, pelea contra, no sé, Saddam Hussein. ¿No? Sí, podría bueno. ser. Así que bueno, nos decías que acá en Argentina es como más humor gráfico. Como... Sí. Hay, o sea, que de lo que se vende, digamos. Sí. Qué sé yo, que... Pero hay clásicos. Kino es claro. Humor gráfico. Caloi, Fontana Rosa, qué sé yo. Eso es como lo nuestro de historietas por ahí. Y hoy se vende más que... De nuestro de historia. Liniers. Totalmente. Como el... Después se vende mucho, que nosotros no vendemos, es Gaturro. Sí. Nick. ¿No venden Gaturro? No. Bien ahí. ¿Por qué no venden Gaturro? Por nuestros convicción. Principios de no vender Gaturro. Y no. mucho no plagio tiene, sí, no, no. Tiene aparte, Gaturro. Sí, posta es un plagio total. Es tiene mucho plagio. Argentino. No, aquí no. Bueno, yo mismo me refiero a Gatito en realidad. Pues ya el chiste sí, lo robaba. Y no, no. Yo creo que igual que si vendiéramos Gaturro tendríamos tres sucursales porque todo el tiempo entra gente pidiéndolo, pero bueno. Pues, mientras tanto, mientras podemos no venderlo. Claro. Chicos, sí, es medio maléfico Gaturro. Yo tengo una sobrinita que tiene 6 años y tiene un Facebook, como si fuese un Facebook claro, infantil. Claro, el mundo Gaturro. El mundo Gaturro. Yo pensé que era un juego, entonces me le metí y lo hacía hablar a Gaturro, porque es como una sala, ¿no? Y hay muchos animalitos. Entonces vos podés hablar y podés, Gaturro puede decir, no sé, vamos a tomar unos mates, ponele. Y los otros animalitos te contestan. Y yo pensé que era un juego y era una sala de chat. ¿Entienden? O sea, vos sos Gaturro y vos le decís, vamos a tomar un mate, y el que te contesta es otro otra nene, persona. Otra nena, o otro tipo, otra tipa, que está del otro lado. ¡Cualquiera! Que es un Gaturro. No, malísimo, pero re feo, digamos. Y mi sobrinita ahí, a los 6 años, ya metida poniendo, claro, estamos claro. Comiendo la torta, no sí, sé sí, aparte, qué. Es a todos los nenes les gusta, ¿no? Es que... a la otra vez hicimos un evento en San Pedro y fue Tute y estábamos charlando y contaba que claro, que sus hijos le piden plata para comprar Gaturro, ¿viste? Y como que él se pone ¿te parece? Le dicen, ¿viste? Como, pero bueno. Ay, pobre Tute, claro, sí. Como invasión Gaturro. Sí, sí, moda. todos. Es que claro, es como Tute la Tute que hace Batu, hace otra cosa para chicos, otra idea. Sus propios hijos compran Gaturro. Es así como que todo el mundo compra Gaturro. Todos los niños consumen eso. Es la moda. Claro. Y está, qué sé yo, está bien, supongo que después se les va a pasar. Esperemos. Algunos se tiene que pasar. ¿Y hay algo más que no esté en Krum? Además de... No tenemos, pero por una cuestión de que es un mundo, otro mundo, que es el manga. Pero no porque no lo querramos vender, de hecho si nos piden traemos por encargo todo, pero son 1000 números de 1000 historias y nosotros... No somos muy conocedores y es como para tener dos o tres de cada uno y no poder hacérselo seguir a nadie. Claro. No lo abarcamos. Claro, es todo un universo. Es otro universo. Tienes que ser especialista en eso. Sí, ya está más fácil. Y ya bien, si el que viene a comprar sabe, te sabe mucho y quiere que vos sepas también. No, no sé qué es manga, perdón. Con la historieta japonesa. Ah, historieta sí, japonesa. Te pregunto así como observadora, nada más. Viste que muchos miran el anime, la manga, y es como, los dibujos de los japoneses son todos iguales. Si uno mira Marvel y los de los superhéroes, también hay un trazo que es igual. ¿Hay algo así nacional? ¿Un dibujo que sea que sean muy parecidos, que esté como marcado hacia ¿marcado? El estilo? No, yo no lo percibí tanto como eso, como decís vos. No, de hecho creo que se diferencian bastante en el estilo. Sí, si vos ves un dibujo de Kino y uno de Tute o de Gustavo Sala. Claro, pero por ahí había algo más... Un rasgo más que los... Claro, más under, ponele, algo menos conocido que no, por ahí no, son no. Un género así, todos igualitos. No. Yo tengo una pregunta de Walking Dead. Yo estoy con esa serie remanejado, o sea, ¿venden ahí los cómics de esa serie sí. Y se mueve o no? Se mueve mucho, sí, sí. Ahora está más como más tranquilo. Esa como serie que me no. Tiene como loco. La vez pasada Andrés estaba en los cómics y dije no, dije ya. Sí, me sí, están y son muchísimos aparte. Yo creo que sí, son muchos. Por ahora van por la revistita 49 acá y en Estados Unidos van por la 200. Primero le arrancó justamente el cómic, ahora fue la serie, o sea, fue al revés. Fue al revés, sí, fue al revés. En blanco y negro puede ser, sí. ¿No? Sí. Pero sí, se vende muchísimo ese también. Sí, esa serie me tiene muy mal a mí. Sí, es como... que creo que incluso hay gente que nunca leyó una historieta, pero entra al local por esa serie. Es así. ¿Y vos te pusiste a seguir algo que nunca habías leído o no? No, yo es lo que estoy... Sí, bueno, le estoy diciendo no y en realidad sí. Siempre me gustaron más por ahí la novela gráfica europea, qué sé yo, que es más difícil de acceder como consumidor y yo las tengo todas ahí en una repisa durante un montón de horas y me estoy leyendo toda la pared de novelas gráficas europeas y de por ese lado, por ahí. Y lo nacional, también me gusta y me enganché más ahora. Y por siempre que puedo, Lucas Varela, ponele, que no es tan conocido, pero está buenísimo lo que hace. Bueno. Pregunta, volviendo a los Simpson, ¿existe eso de que el número de historieta tiene que estar cerrado, intacto, y que si no se pudre todo? No, yo creo que si viviéramos en Estados Unidos, donde sale el número uno de una serie, acá es una edición argentina, ¿sí? Claro, o sudamericana, ahí ya medio que pierde su valor coleccionable. Claro. Sí, claro, acá no tiene mucho sentido, en realidad. La que vale es la primera que sale en Estados Unidos. Esa vale más que la que sale acá. Lamentablemente. Para bueno, en realidad, porque estamos todos de acuerdo con eso. Podemos empezar a valorizarlo más nosotros. Y pero pasa también con la música, eso. O sea, las ediciones de bandas de afuera, de acá, son ediciones berretas en CD. No cambia hasta el arte gráfico, sí. El diseño del CD. Es horrible lo que hacen. Y uno va y lo compra, pues ya porque... Sí, ojo, esto no es, esto no es, no te, lo que está editado acá está buenísimo, es sí, hermoso, sí, sí, no, se ve, es igual, pero no, pero va, si no pierde, no, el valor porque está hecho acá, simplemente. La regla del mercado, yankee. Es así. Bueno, Ana, muchísimas gracias por haber venido aquí con gracias nosotros. A ustedes por invitarme. Felicitaciones por el proyecto, por habérsela jugado, por estar felices. Sí, bueno, sí, sí, sí. Ahora lo podemos decir. En el momento, tuvimos mucho miedo. Quiero decir la verdad. Yo en el momento estaba así acostada en la cama y dije, ¿qué hice? Tenía obra social. Me quería morir y ahora no, ahora ya está. Estoy tranquila y muy feliz. Y me burlo de mi yo anterior. Es la que va. Bueno, gracias. Bueno, que siga entonces a Fulcrum. Para los que nos están escuchando, les contamos que pueden pasar por 56 entre 6 y 7. Allí está el almacén Crum para que entren, para que chusmeen, para que se cuelguen leyendo, chusmeando, mirando, que hay de todo. Y si no, pueden buscar Crum en Facebook y a su vez enterarse de todos los eventos, los invitados, las presentaciones y demás cuestiones. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber venido. Nos vamos nosotros con un tema musical. Cachita, de Rafael Hernández, elegido por Mato y La Negrita. Y si bailando un inglés se le...

Miren qué casualidad, esta sección se llama ¿Qué hay detrás del espejo? Y hace referencia a Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Y en una revista, La Jornada Semanal, se refieren a Leonora Carrington diciendo: el trabajo de Leonora, inasible como ella misma, nos permite echar un vistazo del otro lado del espejo carroliano y descubrir que para la autora, realidad y fantasía siempre fueron dos caras de la misma moneda. Realidad Perdón. Y fantasía siempre fueron dos caras de la misma moneda. Sí. O sea, porque estamos casi encontrando nuestra razón de ser. Viste, estamos después de tanto tiempo, wow, mirá, llegamos a eso. Estamos llegando a la esencia, vamos, del espejo. sí, una artista vivió 94 años, mucha vida, y desde los 2 años tuvo visiones y experiencias muy extrañas, paranormales, digamos. Me gusta eso, ¿cómo qué? Experiencias con fantasmas, con seres sobrenaturales, y además toda una fantasía alimentada por cuentos que le contaba la madre y la niñera, cuentos en los que mezclaban mitología celta y mucha fábula. Y... Qué genial, hoy como que estuvimos todo el tiempo volviendo a la infancia, ¿no? Pero qué genial eso de la infancia y de las historias y de los relatos y de todo lo que uno, todas las realidades que uno puede llegar a construir. Como niño, no sé, escondiéndose abajo de la sábana, jugando con un hermano que está dentro de un, no sé, un plato volador. No sé. Claro, y aparte que todo eso se mezcle con visiones reales que ella tenía. Claro. De hecho, Juan García Ponce le hizo una crítica sobre el arte de Leonora Carrington y decía: no hay que buscar un lenguaje simbólico en sus obras, hay que aceptarlas como visiones concretas de la realidad. Claro. Y si pueden observar las obras, van a ver que son totalmente fantásticas. A mí me remite mucho a Jules Solar, del que también hemos hablado en uno de los primeros programas. Pero bueno, no dijimos nada de su vida. Ella nació en 1917 en Inglaterra y murió en México en el 2011, hace muy poquito. El padre magnate de la industria textil inglesa, Harold Carrington. Uno de esos lindos de tener como patrón, me imagino. Sí, a la familia la tenía casi obligada a seguir ese mandato aristocrático, viste, de las familias. Y Leonora era la hija que más rebelde, la que no aceptaba. La hija que veía fantasmas. Claro. La que terminó viviendo en México, ¿no? Que terminó viviendo en México. Sí, bueno, dijimos esto que la niñera y la madre... La madre irlandesa, por eso le contaban tantas historias de mitología celta. Y mezclaban relatos de fantasmas, cuentos de hadas, de duendes, de gnomos y todo eso que... alimentó su fantasía, pero a los 2 años empezó a tener visiones ella, no sé, solita. En 1936 toma clases de pintura con el señor Ozenfont en Londres y uno de los primeros cuadros que ella se pinta a sí misma, que hace un autorretrato, se pinta con dos animales que la van a acompañar en toda su obra. No en todos los cuadros, pero tiene un seguimiento bastante continuado. Que es un caballo que simboliza la libertad del espíritu para ella, ¿no? O sea, ella la pintaba como sus alter ego. Uh-huh. Y una hiena que representaba su yo sexual. ¿A qué edad? Esto a los 20 años, más o menos. Que... es cuando también conoce en una exposición a Max Ernst, que es un pintor surrealista muy conocido, que en esta época ya era conocido, tenía 40 y pico y ella apenas 20. Y con él se va a París y se mete en el círculo surrealista, del cual en realidad ella ya formaba parte, ella ya era surrealista, no necesitaba pertenecer a ese grupo para... Yo pensé en una hiena y un caballo... Sí, no, aparte los cuadros, si uno los ve, es surrealismo puro. Y sí, de hecho ha tenido que hacer un par de declaraciones que le decían como que el arte de ella estaba inspirado en el arte de Max Ernst y ella decía, no, yo a él no le debo nada, yo vengo pintando esto desde que era chiquita, no necesite de él. Pero hubo un acontecimiento histórico muy importante, la Guerra Mundial, y en el 39 Max Ernst es llevado a un campo de concentración, del cual no sé muy bien cómo, pero Leonora le hace como el tramiterío para que lo liberen, pero al poco tiempo lo vuelven a agarrar, y a ella le agarra un brote nervioso psicótico y la traslada en España a un hospital psiquiátrico. Al hospital psiquiátrico, después de unos años, la va a buscar una guardiana alemana nazi y la saca para trasladarla a Sudáfrica. ¡Ay, por favor! Y cuando la estaban llevando por Portugal a una embarcación para llevarla a Sudáfrica, se escapó, se pudo escapar y se metió en la embajada mexicana y pidió asilo en México. Y un amigo de ella, Renato Leduc, le hizo el trámite, digamos, y la acompañó hasta este continente. Diplomático. Y se terminó casando con ella. Así, no, como sí, sin nada. Ya que estamos. Sí. Ay, pero inventemos una historia, como que él capaz que siempre estaba enamorado de ella y fue y la rescató y se la llevó. Quizá. No, podría sí, ser pero ella le tuvo que pagar con el casamiento. Ay, pero no, salió caro ella también estaba enamorada y pongámosle así como romanticismo. Claro, no sé, claro. Igual tiene un relato bastante surrealista, se, de alguna manera, para no sé, son esas historias re fantásticas. Sí, ¿no? La guardia esa nazi sí. Me dio un poco de susto que la sí, puja, sí. Me la imagino. Andás a ver por qué, ¿no? Que ay, no sé. ¿Tendría información? Tal vez. No lo sé. Pero bueno, Max Ernst después pudo salir del campo de concentración y también tuvo su mujer aparte, así que no hubo problemas con eso. Final feliz para la historia. Sí, igual con Renato no, tampoco la relación no dura mucho y ella se termina casando con un fotógrafo húngaro, Chiki Weiss, con el que tiene familia, tiene unos hijos, y en México conoce mucha gente que está en la misma que ella. Son gente de europea que vive en México por la guerra y por todo lo que estaba sucediendo. Y allí conoce a una de sus amigas que fueron amigas hasta que murió primero la amiga, Remedios Varo. También una pintura surrealista de la que podríamos hablar algún día en esta columna porque vale la pena también. ¿Quién dice no volvería nunca más a México porque México es más surrealista que mi obra? Me mataste. Ajá. Me mataste. Ya. Ay, lo voy a buscar. Yo no. Señor, alguien dice no vuelvo paso. Nunca más a México porque México es más surrealista que mi obra. Pero lo voy a buscar, lo voy a buscar. Ah, qué buena frase. Bueno, cuestión que en México ella ya tenía toda la tradición celta absorbida. Y en México empieza a absorber toda la tradición maya, azteca. Se lee el Popol Vuh. Y aparentemente le vuela la cabeza, dice que le encantó. Fue el ingrediente que le faltaba. Sí, se pone a estudiar ciencias ocultas, alquimia, mística, chamanismo, la cábala, astrología. Todas las cosas para alimentar la fantasía. Con de todo. Sí, me están tirando con de todo, dijo la Carrington. Era Dalí. Te juro que iba a decir Dalí, pero dije, si le pifio, estoy tirando una data cualquiera. Pero ahí el señor Trop Evident y sus manos mágicas rapidísimas lo buscó y Dalí dijo, no vuelvo nunca más a México porque México es más surrealista que mi obra. México ya, en sí. Wow. Ya hemos discutido en este programa sobre si Dalí era surrealista o no. Sí, y podría seguir. Pero de eso no vamos a hablar porque ya hemos perdido mucho tiempo hablando de eso. Bueno, también ella escribió y hubo algo muy lindo que escribió que se terminó editando hace, creo que después de su muerte, pero muy poquito después de su muerte, en el 2011. Un libro que ella le hizo a sus hijos cuando eran chiquitos, uh-huh. ilustrado por ella y que contaban historias. Y a mí me hace acordar también... Se pueden conseguir un par de imágenes de ese libro que se llama Leche de Sueño. Y las ilustraciones y el texto me hace acordar mucho a William Blake, que también lo trajimos aquí. Esa mezcla, ¿no?, de la palabra escrita y el dibujo, que no es que uno explica al otro, sino como que están dialogando entre sí. Uh-huh. Una mezcla muy interesante. Y ese libro ella se lo regaló a Alejandro Jodorowsky. Y después Jodorowsky se encuentra con los hijos de Carrington. Y cuando les muestra el libro, los chicos le dicen: ¡ay, ese era el libro que mamá nos hizo a nosotros! Y ahí deciden publicarlo. Y no sé, un libro hermoso. Porque aparte son como pequeñas historias para nenes. Historias muy, muy lindas. Y bueno, espero que se acerquen a la obra de Leonora Carrington, porque es una obra fantástica. Las esculturas son alucinantes. Si pueden ver las esculturas, los seres, esos son impresionantes. Claro, no laburaba solo con pintura, sino también con escultura. Con escultura, y unas esculturas grandes que están en lugares públicos, que van paseando por el mundo. Y son muy fantásticas. Mezcla, no sé, de repente te encontrás con una escultura que tiene cabeza de pájaro y unas manos humanas con caras en las manos. Unas esculturas muy extrañas. Hay una de un cocodrilo que tiene un aspecto muy precolombino, que es muy lindo, se llama el cocodrilo precisamente. pero tiene un aspecto muy precolombino, se ve que ha absorbido mucho de ahí también. Y bueno, ¿les parece si cerramos esta hermosa columna con un tema? ¿Con qué tema más, precisamente? Nos vamos con un tema de Spinetta y los Socios del Desierto, que se llama Me gusta. Los Duendes. We'll be right back. ¿Extrañas la mozzarella de verdad? Si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pizzicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pizzicleta! 1559249997. Facebook, La Pizzicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Las venas y el asfalto, sigo andando, son de esos días para olvidar, pero hay que seguir, hay que seguir. Junté unos nervios alquilados, perdieron las palabras al dormir. Dejé que salga loco atado. Filosofía del vivir. Estaba a punto de empezar, pero me vino un huracán. Encima el fútbol me hace mal, y hoy me irrita hasta una seda. Son de esos días que fallas, en esos días te olvidas que el escenario está tan cerca. Dejo volar la última pena y sigo andando entre las venas y el asfalto. Sigo andando entre tus besos y mi espanto. Sigo andando, son de esos días para olvidar, pero hay que seguir. Con los chicos de Suruga en Piso arrancamos el último bloque de Por Favor No Regreses de la Luna. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Con énfasis te lo dije, muchachos. Arrancar con onda. Power. Muchísimas buenas gracias. Buenas noches, radionautas. Che, ¿cómo andan, loco? ¿Cómo andas, Maxi, querido amigo? Bien, tanto tiempo. Un gustazo volver a verte. Me alegro. Siempre. Lo mismo digo, che. Bueno, acá estamos, gracias por la invitación. Estoy acá con mi amigo y guitarrista de Suruga, el Pope. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos qué se traen de antemano. Nos traemos de antemano una linda fecha, el viernes que viene en La Trastienda, junto a la tremenda banda Eruca Sativa, que nos invitaron a tocar con ellos. Estamos muy contentos. Va a ser una fecha muy importante para nosotros, que somos una banda totalmente under y que la venimos remando hace rato. Y bueno, tener estas oportunidades, hay que aprovecharlas y bueno, tomarla con el mayor profesionalismo posible y divertirse también, ¿no? Digo, de pronto. Sí, básicamente, ¿no? Bueno, este año ha venido movido en cuanto a shows, han dado por muchos lugares, la provincia inclusive recorriendo, sí, así sí. Que bien, loco. Sí, gracias a Dios. Desde el principio de año estamos laburando con un manager, que le mando un abrazo, Pablito Migliore, que nos estábamos moviendo por varios lados y eso nos ayudó un montón porque imagínate que nosotros lo hacemos siempre a pulmón todo, hace años. Y desde este año la banda pegó ese saltito de calidad, ¿viste? Tanto en lo administrativo como también en lo musical, también con incorporaciones nuevas. Tenemos un baterista nuevo desde el principio de año que es un animal. El Tolo Albertini, de La Ira de Jaque, un gran músico. Un gran amigo también. Nuestra primera cita fue cuando nos conocimos ahí en el show. Claro, vos fuiste la génesis de ese encuentro. Es verdad, yo no... Le contamos a la gente que... Cuente, quiero todos los detalles. Anécdotas de Vinito. Mirá vos, ahí se dio todo esa noche. ¿Qué fue? ¿Septiembre, el año pasado? No, fue diciembre, creo que fue... Primera semana de diciembre. Para mí fue septiembre. No, octubre. Bueno, no importa. Fueron esa fecha, era primavera, bandas, pero esa primavera fría, ¿viste? Que a la tarde estabas en remera y a la noche con camperita. Sí. Y Maxi organizó una fecha en Favero con el Aire de Jaque y nosotros, y Suruga. Sí. Y ahí, bueno... ahí nos conocimos, de hecho. Ahí, o sea, nos conocimos, de hecho. Onda. Y ahí nosotros pegamos onda con nuestro baterista. Y bueno, y así fue. Y de, asado tras asado que nos pegamos onda, nos hicimos amigos. Y hoy en día es el baterista de la banda y es un gran músico y un gran amigo. Y la banda la completa, lo voy a nombrar a los chicos que están escuchando. Sí, sí, por favor. Octavio Virocho en bajo, que es como el alma mater de la banda. Es un gran pilar. No por lo gordo, ¿no? Porque igual está flaquito ahora. Está grandote, loco. Está grandote, ok. Y el gringo Pardo, Agustín Pardo, en armónica, que es un gran músico en potencia. Espero que no venga ningún club de Europa que quiera robárnoslo. Átenlo, ya fue. Nada, bueno, y nosotros dos somos un quinteto. Estuvieron este año grabando un EP. ¿Cómo es la experiencia de grabación? Ya habían pasado por una grabación, pero bueno, por ahí estás con la nueva formación. Sí. Nosotros, como nosotros tenemos varios años de trayectoria, under y nunca despegando, ¿viste? Nunca, ¿cómo sé yo? No sé si decirlo que como si... Nunca lo tomamos de forma profesional. Siempre era como, bueno, es la banda y bueno, uh-huh, vamos para adelante. ¿Hace mucho que tocan? ¿Cuánto hace que tocan? No, esta formación desde marzo. Sí, claro, bien. La banda viene remándola desde hace 10 años. Claro, pero hubo un parate en el medio, después se juntaron de vuelta. Hubo, claro, desde hace 10 años que la banda se formó, claro, pero cuando estábamos en la secundaria. Y después hubo un parate de 4 años donde se disolvió la banda. Y volvimos en el 2011 con una excusa de hacer un último show para los amigos en alguna quinta, así algo súper tranqui. Y ese reencuentro fue impresionante, porque volvió la magia. ¿Viste cuando te reencontrás con amigos y sala de ensayos, toda esa movida, estupefacientes? Sí, sí, yo también me acuerdo de eso. Rock, no, bueno, sala de ensayo. Rock, sala de ensayo, estupefacientes, amigos, baterías fuertes. No, y bueno, fue genial y se generó de vuelta el clima y volvimos a tocar. Y lo que iba a ser una fechita chica, simplemente para amigos, terminó transformándose en lo que era Caetano, que ahora es un estacionamiento. ¿Sabías? ¿Recién me entero? Caetano es un estacionamiento. No. Hicimos un Caetano y estuvo buenísimo. Filmamos un DVD que lo editamos ya, lo sacamos el año pasado, un DVD en vivo que... Bueno, y fue increíble. Y bueno, y ese año fue de reestructuración. El año pasado entró el Pope a la banda, que nos dio un salto de calidad, también instrumental, impresionante y sobre todo de calidad humana. Bien ahí, Pope. Te estoy tirando. Vamos. Tiene mucha flor, ¿no? Para que me quede. Porque nos cobra barato. ¿Cómo nos seduce? No, no, es un gran. Lindo. No. Hoy en día. Y bueno, y con respecto a las grabaciones, lo que estamos grabando este año, que grabamos a principio de año, por abril, grabamos un EP, que ahora, si los chicos tienen ahí, vamos a pasar algún temita, si pueden. Y estamos grabando ahora, que vamos a sacarlo ahora la semana que viene, la otra, también una continuación de ese EP de primera vez, que esto es la preproducción de lo que va a ser nuestro primer disco oficial, que todavía no tenemos un DVD en vivo y no tenemos disco oficial. Somos raros. Pero también pasa que hay un costo, o sea, todo el material de un CD es plata. Nos cuesta tiempo, un huevo todo y realmente estamos con números negativos. Pues, claro, vas haciendo de a poco. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cuesta despegar, ¿viste? Empezar a generar algo. ¿Y pero cómo bien fue el contacto con Eruka? Y a través de nuestro manager. Ah. A través de nuestro manager que trabaja con la productora del evento y le hace la prensa de Eruka acá, claro, en La Plata. Y ahí nos pudimos meter. ¿Tienen ganas de tocar? Todo el día. Sí. Right now. Muy bien. Right now. Así venimos a hacer una jornada de 8 horas de tocar. Sí. Wow. Sí, sí. O sea, están afilados. Sí, sí, sí. No, afilados no, pero... Cansados. Cansados, los dos cansados. Maratón de cuerda. Hoy tuvimos una jornada muy musical. Sí. Pero bueno. ¿Qué van a tocar, muchachos? ¿Tocamos ¿Quién te dijo? Bueno, este es un temita, se llama ¿Quién te dijo? Y como muchos de los temas que componemos, hablan de desamor y esa cosa que te produce el desamor. A ver, espero que les guste. ¿Quién te dijo que el tiempo es nuestro amigo? ¿Y qué vas a hacer si no se borra el amor? Buscarse en la vida, no hay que perder la salida. Pude sentir alegrías, solo depende de vos. Hay que seguir ese sueño que te devuelva el momento en que volaste en el viento y acariciaste el dolor. Oh. más mi vida. ¿Qué vas a hacer si te subiste al avión? No, no. Y hoy voy a amar más al sol. Thank you, Argentina. Excelente. Recién hablaba justamente de desamores. ¿Y esas letras las vives en carne propia o por ahí? ¿Cómo es la mano con eso? Chavo. Haz lo que quieras. Sí, totalmente carne propia. Bien. Son, hablan mucho de mí, las letras. Y de mis historias y de cosas. Y también de momentos. Hay muchas letras de Suruba que son momentos medios locos, ¿no? Que no sé. Que ni me acuerdo ya, pero bueno, pero está bueno. Pero sí, a mí el desamor me inspira muchísimo y es muy loco, pero bueno. Ahora estoy soltero, así que la chica que está escuchando, que quiere ser mi novia, si quiere que Suruba siga funcionando, así que acá estamos todos. Necesito una novia por lo menos 4 meses, donde me enamoro, me rompe el corazón, disco nuevo. Te tienen que ir a buscar a la trastienda el viernes que viene. Viernes, le pasamos al chivo, viernes 1 de noviembre a las 20 horas en la trastienda, Suruba, junto a Eruca Sativa. Las entradas están en la boletería de la trastienda o en Jason Rock o por el sistema tuentrada.com. Bien ahí. ¿Y tienen algún espacio virtual como para contactarse y estar como atentas, atentos a todas las novedades? Sí, tenemos una página que se llama Suruba Oficial en Facebook. Bien. ¿No? Y por ahí nos pueden contactar, enterarse de las fechas, esto como esta, ahora que estamos en la radio. Sí, tenemos secretos de Maxi Ukotic. Sí. Muchos secretos que sabemos y que la gente no lo sabe. Los secretos de Maxi. Sí, sí. El loco Maxi. Y vos lo sabes, loquito. Uy, te la de horno entonces. Estás en horno con papas. ¿Cuánto regalas? No, bueno, y también estamos, en las redes sociales, si nos buscan. Tenemos un canal de YouTube que es Suruba Música. En Facebook está Suruba Oficial. Hay otra página que es Suruba Música también. Por Twitter también. Están por todos lados. Y, viste, tratamos de meternos por todos lados. Y, los gérmenes. ¿Y de dónde viene Suruba? Y ahora empieza la historia turbia de la noche. Pueden inventar, puede ser mentira. ¿Puede ser mentira? Sí. Bueno, puede haber muchas historias. Suruba es una palabra en portugués que significa orgía. Yo ahora te podría hacer un montón de chistes al respecto. Pero no. No. Éramos adolescentes. Mi primo, el bajista, Octavio, que le mando un beso. El Pilar, ¿se acuerdan del Pilar? Nos fuimos de vacaciones juntos cuando éramos pendejos. Descubrimos esa palabra, nos pareció muy graciosa. A las garotas era como, queríamos hacer una partusa, ¿no? No, bueno, y cuando volvimos, esa palabra la teníamos muy en nuestro vocabulario. ¿Viste cuando tenés una muletilla que la decís todo el tiempo con tu grupo de amigos? Era como un chiste interno. Y de repente la llevamos a la connotación musical del tema de que era una orgía musical y estábamos todos ahí sintiendo placer, medio gay suena, ¿no? Pero sintiendo placer, los instrumentos, ¿viste? Una especie de los instrumentos, una orgía de instrumentos. Está bien, ahí lo hago con la batería. No sé, ponele, si querés la metáfora. Me pareció la metáfora que cerraba. Ponele, somos una la orgía del rock. El espíritu de la onda existe. Che, ¿y el disco quién lo está produciendo? ¿Quién va laburando ahí? Lo estamos laburando nosotros, el disco. Pero la preproducción la estamos haciendo nosotros, pero ahora ya empezamos a lograr para el disco con Juanjo Gaspari, que es un músico platense, guitarrista de Jóvenes por Dioseros, ex guitarrista de Ciro y los Persas, y cantante, tiene una banda, se llama Ya, es amigo, le mando un beso grande a Juanjo, y él nos va a producir el disco. Y con el gran Cana San Martín, que toda la ciudad de La Plata lo conoce, un tremendo sonidista, ingeniero en sonido, una bestia. Hoy estuvimos a la tarde en la casa de él mezclando cosas y le mandamos un beso grande, que también es el sonidista de la banda, así que labura a la par nuestra. Y después de esta fecha, ¿qué tienen en mente? Aprovecho para pasarte el chivo, porque pegadito a la fecha de Eruca. Ustedes vienen acá a pasar chivo, no hay que aprovechar. Sí, y tienen un restaurante en Citibel. No, tocamos ahora el 1 de noviembre, viernes. Bien. Que viene, sí. En la trastienda a las 8. Y después de 15 días, el 15 de noviembre, viernes 15 de noviembre, vamos a estar tocando en Japó junto con la banda marplatense de Científicos del Palo. Ah, bien, loco. Vamos a estar tocando con esos pibes. ¿A qué hora? Joya. Porque los viernes nosotros estamos acá. Y yo creo que... Y Japó a las 12 corta, creo. A las 12 corta. Yo creo que estaremos tocando eso de las 10 nosotros. Se pueden ir. Pero bueno, dejen acá el piloto automático. Sí, ya fue, grabamos todo ahí. El operador seguramente tiene grabado. Pongan todo el disco de Surubay y bueno, vayan a ver. Hacemos una transmisión en vivo. Es que, eso, ¿no? Me gusta. Sí, en vivo. Está por arrancar los chicos de Suruba. Afinando. Sí. En exclusivo de Por favor, no regreses de la luna. Mira qué bien, ¿no? Estaría bien. Y bueno, sí, ¿por qué no? El calle nuestro es muy barato. No tienen que hablar acá con Pope, es el encargado de las finanzas. Bien. Sí, habla conmigo, Maxi, y yo no te veo. Perfecto, agarramos un precio, está todo bien. Una caja. Bueno, muchachos, repetimos de vuelta la fecha si quieren. Un temita más. Dale, te toco. Hablando, me hiciste acordar de Desamor. Bueno, vamos a tocar un temita. La fecha, bueno, viernes 1 de noviembre, el que viene, en la trastienda, a las 8, junto a Lucas Sativa. Y después el 15, en Japó. Pero búsquennos, somos Uruguay, gente, lo que estén escuchando. Vamos con Tu Marca, Mi Amor. Este tema es desgarrador. Pero lindo al fin. Cómo flotar en los jardines, cómo desafiarme a olvidarte en los cines. Un día más, menos tiempo que nos pasa y me sacude de nuevo. Y tan cerca de tu frontera estoy agazapado, creyendo que mirarte bastará en unos años. Sé cómo estarás en todo este tiempo, tiempo que nos sangra poco a poco los huesos y más. Quiero más y ya no siento los dedos y más, quiero más y ya me alcanza el invierno de nuevo. Hablan solas las heridas, son etapas que quemar será mejor desinfectarme. Tu veneno ya salió y quizás pueda marcharme más y más. Quiero más y ya no siento los dedos y más. Más, quiero más y ya me alcanza el invierno de nuevo. Na, na, na, na, na. Hoy tu marca, mi amor, se tiñe de gris. No hay contradicción, pero me dice que sí. Marca mi amor, se tiñe de gris. No hay contradicción, pero me dice que sí. Tu marca mi amor, se tiñe de gris. No hay contradicción, pero me dice que sí. Que sí, que sí. Muchas gracias, chicos, por haberse pegado una vuelta por la luna. A nosotros ya no nos queda más programa. Nos fuimos. Hoy un programa que podríamos haber tenido programa de cada columna, digamos, de cada espacio, ¿no? Sí. Estuvo como sí, power. Sí, estuvo muy variado. Estuvo bueno. Che, muchísima suerte, Suruba, que les vaya fantástico. Ojalá que sigan siempre con esa alegría y esa felicidad para todos lados. Bueno, sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, venido. Y sí, cuando quieran. Y traten de tocar alguna vez en un no viernes. Bueno, justo se dieron. Acá tocamos sábado, terreta, tocamos otros días. Es mala terreta, es una cosa. Pero bueno, pedí carpeta médica ese día. Carpeta y médica acá. Y andá a ver a Suruba. Claro. Bueno, no nos entres a boicotear el programa porque... Bueno, pero son muchos acá. Nos falta gente y no, somos un equipo acá y ninguno falta. Acá todos trabajan por... Todos tiran para el mismo lado. Eso es un verdadero grupo. Me gusta lo mío de soñar. Así que... Bueno, muchas gracias, gente. Sí, gracias a ustedes. Hemos llegado al final de este Por Favor No Regreses de la Luna. Pasó el Loco Max con la vitrola cósmica dedicada a Charlie después de su cumple. Pasó Tanguito con el que hay detrás del espejo. Vino también Ana de Krum, nos contó un montón de cosas sobre revistas. Y yo tengo una última invitación antes de cerrar, que tiene que ver con el incendio del sábado pasado en el Galpón de Tolosa, que circuló un montón, acá en la radio también se estuvo hablando. Se prendió fuego a la madrugada, gran parte donde funcionaba el bachillerato popular. Y están convocando a que este domingo, a partir de las 12 del mediodía, todo el que tenga ganas y pueda se acerque a ayudar en la construcción, 3 y 526. Reciben también donaciones el resto de la semana. A full, un abrazo grande para toda la gente del Galpón que viene laburando hace ya 6, 7 años. Hace 3 que está con el bachillerato popular, metiéndole muchísima energía, muchísimo amor a todo el barrio de Tolosa. Así que bueno, la invitación es el domingo a partir de las 12, se arma ahí una buena movida para todos. Un equipo de laburo, se reciben donaciones, todo aporta, 3 y 526. Fantástico. Aparte de eso, ve a disfrutar tu fin de semana. Allí nos ahora vemos. Y para siempre. Feliz fin de semana, gente. Nos escuchamos el viernes que viene a las 10 de la noche en esto que es Por Favor No Regreses de la Luna. Un abrazo grande a todo el super equipo acá. Del otro lado hay como un montón de gente. Gracias, Negra. Gracias, Trop. Se aparecieron también el Cartoon y la pequeña ardilla acá del otro lado a saludarnos. Loco Max, Ro, Tanguch. Saludos para el Mati, que está en Tandil. Saludos viajando. Para el Pelado. Y nos vamos con Suruba. Nos vamos con Inspiración de Suruba. ¿Con qué sos vos? ¿Qué quiero entender si no hay razón? Muchas veces corro sin pensar y otras tantas vuelvo a mi lugar. ¿Qué quieres decir a tu favor? Quiero entender si no soy yo. Voy buscando aire en una canción. Pido a gritos por mi inspiración. Yeah. ¿Y qué va a ser si no hay más nada? Si todo pasa por una. No tengo que explicar más nada. Hoy miro al frente y me voy. Yeah. Yeah. ¿Qué quieres lograr con intentar? Y cuando no hay más luz, no hay verdad. Las agujas arden hoy en mi reloj. Tengo tiempo, pero no es con vos. Yeah. Yeah. Hoy me muero por vivir, que desnudo el alma. hacer si no hay más nada? Si todo pasa por una razón, no tengo que explicar más nada. Hoy miro al frente, ¿y qué va a ser si no hay más nada? Si todo pasa por una razón, no tengo que explicar más nada. Hoy miro al frente y me voy, miro al frente. Hoy miro al frente y me voy, miro al frente y me voy.